eres el mismo. Te apagaste por quedarte a su lado. Te rompiste tratando de encajar en un amor que solo tú has peleado. No se trata de aguantar por amor, ni de rogarle a quien no sabe amar. Si para tenerlo tienes que perderte, ¿dónde quedas tú? ¿Quién te va a cuidar? Déjalo, no te merece. Quien no lucha por ti, que no te retenga. Que tú estás dando, si no sueña tu paso ni camina a tu lado. Amor, no, no. Quien no es amigo, suelta ese lazo. No es amor, es un fracaso. Ya hiciste más de lo que podías y aún así no fue suficiente. ¿Hasta cuándo vas a permitir que te trate como si fueras ausente? El amor sano es de dos, no de uno. No se arrastra ni te deja en el muro. Y si no hay compromiso, si no hay verdad, no sigas porque te vas a quebrar. Te apagaste por quedarte a su lado. Te rompiste tratando de encajar en un amor que solo tú has peleado. No se trata de aguantar por amor, ni de rogarle a quien no sabe amar. Si para tenerlo tienes que perderte, ¿dónde quedas tú? ¿Quién te va a cuidar? Déjalo, no te merece. Quien no lucha por ti, que no te retenga. El amor no debería doler. Que te olvides de quién eras. Si no da lo mismo que tú estás dando, si no sueña tu paso ni camina a tu lado, entonces amigo suelta ese lazo. No es amor, es un fracaso. Y a ti te vas a un acaso. Oh, oh, oh.